Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, especialmente en este día viernes 31 de agosto, último día de este mes, y entramos en septiembre. Hay que hacer el empeño para pasar septiembre ahora. Septiembre es un mes en Chile, por lo menos, muy grato, muy agradable, ya casi la primavera. Cercanos a la primavera. Claro. Bienvenidos, queremos recordarle que nuestro programa concluye la semana con un resumen que se hace en Radio Nuevo Tiempo y también por la internet, y este programa se transmite por la radio a las 9 de la noche el día viernes y una repetición en la mañana a las 7:30. Así que los invitamos para que ustedes estén atentos a estas audiciones, y también los invitamos para visitar la página en la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y otro material que le ayude al estudio de estas hermosas enseñanzas de Pablo a la iglesia de Tesalónica, que son también para nosotros hoy día. Así que bienvenidos, amables oyentes, con usted Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Es un placer saludarles en este último día del mes de agosto. Hay necesidad de vigilancia, dice una frase que está frente a mis ojos. ¿Por qué? Porque los eventos finales son reales, efectivos para los hermanos de Tesalónica y como para los creyentes de hoy día. Así lo dice Pablo, tratando de aclarar algunos conceptos que quizás estaban equivocados. Yo estoy pensando que cuando Timoteo regresó, le contó cosas muy lindas acerca de la iglesia, cómo había crecido, cómo se había levantado, cómo no solamente en el entorno de la iglesia el evangelio estaba siendo conocido, sino en otras ciudades estaban conociendo cómo esa iglesia estaba creciendo. Excelente, dijo Pablo, y se sentó a escribir, pero le dijo algunas otras cosas. Pareciera, Pablo, que lo que tú dijiste acerca de la venida del Señor y otros conceptos no quedaron muy claros. A ver, ¿me lo puedes explicar de nuevo? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que escuchaste? Es que muchos hermanos me hicieron algunas preguntas que pareciera que no estaban entendiendo y había una dificultad muy muy grave. Y sabes tú, Horacio, que los eventos finales de hoy son tan parecidos a lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Tesalónica. Hoy día también hay personas que quizás no están entendiendo el concepto de velar, de estar preparados para cuando Cristo regrese por segunda vez, un evento próximo, porque así lo dice la Escritura y también dicen las profecías. En esa época, muchos tomaron las profecías para poner fecha y momento de la venida de Jesús. Y hoy día exactamente está pasando lo mismo. Fíjate, hay personas que sienten que deben estar a prueba y demostrarle al Señor que están reformados antes de reclamar las bendiciones. Pero debemos recordar que Jesús quiere que vayamos a Él como tal como somos, pecadores, desvalidos, necesitados, y afirmamos que somos hijos de luz, no de la noche o de las tinieblas. Ahora, si eso es así, no tenemos derecho a la incredulidad. Si somos hijos de la luz y no de las tinieblas, no podemos ser incrédulos. Tenemos que creer, confiar en el Señor. Y vuelvo a repetir lo que dije recién. Nosotros debemos ir al Señor como estamos, cuando estamos en problemas. Hay quienes dicen, no, yo tengo que dejar esto, abandonar tal hábito, tengo que dejar esto otro, y en fin, cuando ya esté mejor, entonces voy a ir al Señor. Es exactamente lo mismo que si dijéramos, voy a esperar mejorarme para ir a ver médico. No, nosotros vamos a ver médico cuando estamos enfermos, cuando necesitamos de él. Él es el que nos ayuda a recuperar la salud. Sería exactamente lo mismo. El Señor es el que nos ayuda a arreglar nuestra vida. Tenemos que ir a él tal como estamos. No esperemos mejorar las cosas para ir a él, porque entonces nunca vamos a ir, porque somos incapaces, y creo que esa es una de las cosas que tenemos que reconocer. Somos incapaces de guiar nuestra vida en buena forma. Por eso que tenemos que pedirle ayuda a Él, por eso que tenemos que ir a Él, para que Él nos ayude en ese sentido. Hay una pregunta que quizá muchas veces nos hemos hecho, reaccionamos frente a ella, que dice, si Cristo volviera mañana, ¿estarías listo? Y quizás alguno podría decir, bueno, ¿y por qué no decimos hoy? Y otro entonces, la respuesta que enseguida aparece, no, es que tienen que cumplirse algunos acontecimientos, como por ejemplo la predicación del Evangelio, que es el último evento que se va a producir como proféticamente hablando para su venida. Pero también hay que hacer otras cosas. Enseguida ahora, dilatamos lo que sería la pronta venida, fíjate, de Jesús. Fíjate, en ese sentido, nosotros somos ignorantes de lo que está aconteciendo. Dios es el único que tiene el control, el único que sabe lo que se ha hecho. Porque recordemos que no se trata de la aceptación. No dice ahí que cuando acepte todo el mundo el Evangelio, entonces vendrá el Señor. No, dice cuando sea predicado el Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? Sería muy fácil que nosotros apagáramos la radio o cambiáramos el televisor cuando se está predicando algo. Yo no quiero recibir eso. Y como yo no quiero, entonces el Señor va a tener que seguir esperando. No, si el Señor me dio la oportunidad y yo no quise, bueno, eso ya se considera que se me predicó a mí. El Señor ha hecho de muchas formas. Hoy día existen tantas formas, por medio de una revista, por medio de un folleto, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio de internet, de todas maneras el Evangelio se está predicando. Entonces, pudiera ser que en este momento ya el Evangelio estuviera predicado, yo no sé. El Señor maneja otros conceptos que yo no tengo. Entonces tengo que preocuparme de hacer mi parte. ¿Cuál es mi parte? Estar preparado. Hacer la parte que me corresponde en la predicación a mí, pero no puedo por ello estar limitando a Dios. Claro, el concepto que nosotros decíamos durante la semana también está en relación a que no sabemos cuándo a nosotros nos toca descansar. Descansar en el sentido de dormir, como Cristo lo dijo, puede ser eso en cualquier instante. Por eso que la advertencia que Pablo está haciendo es que en realidad estemos siempre preparados y siempre atentos al momento en que estamos viviendo. ¿Y cómo nos preparamos? Lo habíamos dicho, estudiando su palabra, y quizá usted podría hacerse una evaluación, como en algún momento lo dijimos, y esa evaluación podría tener la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo dedico a leer la palabra de Dios? Sabrá si hay un plan que está llevándose a nivel mundial. La idea es leer un capítulo de la Biblia diariamente. Y eso más o menos para tiempo del 2013, 2014, ya la Biblia la habría leído una persona completamente. Pero un capítulo de la Biblia, ¿cuánto tiempo nos lleva? ¿Cuánto tiempo nos toma? Algunos quizá un minuto, otros dos minutos, qué sé yo. Pero en relación a todo el tiempo que tengo, 24 horas del día que el Señor nos da para dormir, nos da para hacer nuestras actividades, ¿no es cierto?, y nos da para atender las cosas de nuestros trabajos, y entonces, ¿cuánto tiempo dedico yo a ese momento de leer la palabra de Dios? Por eso que deberíamos reflexionar sobre esto muy seriamente, porque la historia es linda. ¿Cómo la recibieron los de Tesalónica? Pero ¿cómo la estamos recibiendo nosotros? Ahora, fíjate, yo creo que hay algo que también deberíamos preguntarnos, deberíamos poner atención, porque los que profesan ser cristianos, muchos de ellos están viviendo para el mundo. Su fe ejerce poca influencia refrenadora sobre sus placeres, mientras que profesan ser hijos de la luz, andan en oscuridad y son hijos de la noche y de las tinieblas. Y tenemos que, lo más probable es que uno inmediatamente piense, no, yo no soy ese, eso no es para mí, yo no tengo ese problema. Pero debemos tener cuidado, debemos recordar lo que le pasó a nuestro hermano Pedro. Él dijo que él nunca negaría al Señor, y sin embargo lo hizo. Bueno, nosotros, estas amonestaciones son para que pongamos atención, abramos los ojos y no nos dejemos llevar por aquellas cosas que a veces resultan agradables, porque no podemos decir que es contrario. Tenemos la tendencia al pecado y las cosas pecaminosas nos resultan agradables. Por eso, aquella cosa que suena agradable, pero sabemos que no corresponde, que no está bien con nuestro comportamiento como cristianos, debemos pedirle al Señor que nos ayude a quitarlas de nuestra mente y de nuestro corazón. Y por último, estas cosas que parecen agradables son efímeras, son muy cortas, se terminan. Incluso puede en cualquier momento un evento puede llevarnos al mejor ser querido que tengamos o nosotros mismos sufrir alguna enfermedad. Así estamos rodeados de calamidad, de desesperanza, pero la palabra de Dios nos trae esperanza, nos trae tranquilidad y un futuro promisorio. Por eso que invitamos para que, como Pablo decía, estar preparado, estar velando, nosotros también, ya sea usted auditor como nosotros que estamos detrás de estos micrófonos, nos estamos preparando para ese maravilloso encuentro, y cuando Él venga podamos decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendiciones, nos encontramos entonces en el resumen de nuestra conversación. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.